A partir de ese momento, los programas de Radio Argentina, que así la llamaron ellos a su radio, siguió transmitiendo sin interrupciones. Al día siguiente se transmitió Aída, por la tarde nuevamente Parsifal, a la noche Iris, y el lunes emitieron en directo Rigoletto y después Manon. Al poco tiempo ya aparecieron otras radios en Buenos Aires y también en Rosario y en Córdoba. En Estados Unidos, la KDKA de Pittsburgh es la pionera, pero salió unos meses después de esta transmisión de Los Locos, y en 1920 estrena el primer servicio de noticias diario. Y la prensa siente amenazados sus intereses viendo cómo este nuevo medio de comunicación informa los resultados de las elecciones al mismo tiempo que se cuentan los votos. Ahí nota esa celeridad en la información. En París, en el año 1921, la Torre Eiffel sirve de antena para las primeras radios francesas. Un año después se funda la BBC en Londres y en 1923 comienzan las primeras transmisiones en España. En América Latina, además de Argentina, otros países se apuntan a la moda de la radiodifusión. México y Uruguay en el 21, Cuba y Chile en 1922, Venezuela en 1926, Ecuador y Colombia en 1929. Y así llegamos hoy a todo esto que es maravilloso. Escuchamos ahora un audio que hemos editado en homenaje a la radio, con fragmentos de viejos programas y publicidades. Me imagino que alguno ya entrado en años, bueno, se le va a piantar algún lagrimón. Debo decir que yo lo escuché y creo que no reconozco ninguno. Yo debo decir que sí reconozco. Vos tenés que decir que no, total, nadie no, sabe. No, saben. Vos sabés que tus fans todas creen que vos tenés 35. Ese es el problema. Por eso, vos decís, ¿por qué salgo oculto? Y bueno, por eso. Vos estás loco, Carlos. Escuchamos el audio, escuchamos después a la orquesta de De Angelis en el otro viejo programa, el Glostora Tango Club, presentado por los locutores de Radio El Mundo. Noticias de la década. La fórmula presidencial del radicalismo, integrada por Hipólito Yrigoyen y Francisco Beiró, triunfó en las elecciones presidenciales al imponerse en forma abrumadora sobre el binomio conservador Melo Gallo, 800.000 votos contra 400.000. Como forma de manifestarse en contra de la violencia, Mahatma Gandhi cumple hoy su 21º día de ayuno. Tras haber cumplido 2 años de prisión, acusado de escribir artículos contra el Imperio Británico, el dirigente pacifista provoca este impacto que fortalece su popularidad en la India. Una recomendación comercial para su dolor de cabeza y hay más noticias. En su 14º año de grandes éxitos, Hilda Bernard, Oscar Casco, en un ciclo especialmente escrito por Alberto Migré. Cartelera de este mes. No quiero vivir así. Vamos a Winco Coñal. Vamos a Winco Coñal. Alegría y diversión con el Winco Con el Winco. Se acerca la noche en la tierra, en las playas, en vos. Llegó la luna, luna que despierta día tras día cuando duerme el sol. Son las 7 lunas para ser compartidas con vos.